comenzar, ya son las 11 en la facultad. Tú no te duermes, si me te riendo. Qué copancazo y la Raimunda ya está todo hecha. Y esta canción se siente, pa' que sería la gente. Ahora vamos por todo, díselo tú a la gente. Cuando deja y déjate llevar, porque esto va a empezar. Mairene, dime Alba, ¿qué? Que tiene Álvaro preparado y Maisa que han buscado. ¿En qué está puesto? La Garcilangels Creaciones presenta... El que está puesto con Alba Chaparro, Álvaro Martín, Inmaculada Pineda, Mari Carmen Ramírez, Irene Sereno e Isabel Sorando. Muy buenos días a todos, amigos. Estamos a las 11 aquí en Onda Campus con vuestro programa favorito, El que está puesto. Ya sabéis, actualidad con humor y todo lo que queráis. Hoy vamos a presentar a una nueva colaboradora que está con nosotros aquí. Isabel Sonando, muy buenas, Isa. Muy buenas. Bueno, Isa, entonces, ¿qué sección vas a preparar? Pues yo he traído la actualidad para que la podamos debatir. Muy bien, entonces, la primera sección, di lo que te dé la gana. Exactamente. Bueno, vamos a presentar también al resto de colaboradores. Álvaro Martín. Hola a todos. Irene Sereno. Buenos días. Inmaculada Pineda. Hola. Alba Chaparro en control. Buenas mañanas, señores. Muy buenas. Y yo, Mari Carmen Ramírez. Comenzamos. Bueno, Isa, estamos aquí contigo, di lo que te dé la gana. ¿Y cuál es ese tema de actualidad que nos has traído hoy para presentarte bien? Pues bueno, yo traigo el tema de actualidad que es la boda británica, que ha dado tantísimo que hablar en estos días. Y llevándolo un poco a nuestro medio, traigo los ingresos que se han llevado los medios españoles gracias a esta boda. Y ponemos un ejemplo, que por ejemplo la televisión se ha llevado una facturación publicitaria de 26 millones y medio de euros. ¡Qué barbaridad! Los diarios se han llevado 13 millones y las cadenas de radio 7 millones. Para que veamos que estamos en crisis, pero aún así facturan bien. ¿No haríamos nosotros nuestro programa con 7 millones? Qué profesional la Isa, aquí el primer día, ya nos vamos. Viene fuerte. Nos trae los medios aquí. Ha profesionalizado mi sección. Se la toma en serio, se la toma en serio. Muy bien, muy bien. El relevo lo has tomado, pero fuerte, ¿eh? Vengo preparada. Con genial. Fuerzas. No, desde luego a mí me parece una pasada lo que se han facturado, ¿eh? Y más en estos tiempos de crisis en los que todo el mundo se está quejando porque no facturan la publicidad, porque están perdiendo mucho dinero, pues... Pues fatígate de la publicidad con las bodas reales. Crisis de la que hemos sacado a Inglaterra, porque entre los platitos con la cara de Kate y de Guillermo y todas las cosas... ¿Y quién compra esas horteradas? Pues seguro que hay gente que las compra. No, las marujonas. No hay gente en Inglaterra que decora su casa con cojines de Lady Di y demás cosas de merchandising de Lady Di. Horteras la gente. Pues ahora pasa lo mismo con la señorita Catalina. La princesa Catalina, su majestad, duquesa, su alteza, su esencia. De bueno. Después de la reina Victoria y de Isabel II llega Catalina. Middleton. Nada más y nada menos. Middleton, ¿cuánta ¿no? crisis en el mundo? ¿Y tú, por fin una reina que está buena. Bueno, borremos claro. Esto último. Bueno, Isa, ¿y tú qué opinas de esto mismo? El tema que nos has traído es un poco escabroso. Pues que la boda británica desde luego ha ayudado mucho a la crisis de los medios actual. Pues sí. Y eso que no ha sido una boda de España, que si hubiera sido aquí, no sé yo si hubiera dado tanto dinero. Que nos saque de la crisis, vamos. No tenía que haber casado que Felipe y Leticia este año, hombre. Así no daban pero pelo. Si pusieron hasta pantallas gigantes en algunas ciudades para ver la boda en directo. ¡Qué barbaridad! Ha sido flipante, la verdad. ¡Qué evento! ¡Qué acontecimiento! Gente durmiendo allí un día antes en la calle con un saco de dormir para esperar a ver eso de ya, lejos eso ya friquismo. A la princesa Leticia. Eso es fanatismo puro y duro. No nos decimos lo que nos da la gana, pues muy bien. Que ayude esto a todos los medios españoles que se pueda y que a ver si saca el Grupo Prisa de la crisis. Tanta crisis del Grupo Prisa, que hemos sacado de la crisis del Grupo Prisa todo el curso, hasta la coronilla. Desde luego. Muy bien, pues pasamos a la siguiente sección. Sigue con nosotros, Isa. Irene, saludo desde más allá. Buenos días, Mari Carmen. Expediente X, fuera de lo común. Enséñanos la braga. ¡No! ¡No deseas hacerlo! Oye, pero qué guarro te has levantado hoy. El fantasma de la braga. La braga no te la voy a enseñar, pero te voy a enseñar una noticia bien curiosa. Vamos allá. La primera, un niño que lucha contra el cáncer ha sacado a la venta sus dibujos de sus monstruos, que dibuja, de sus monstruos favoritos, para pagar el tratamiento que le podría salvar la vida. Pues eso es muy bonito. ¿Y ha vendido muchos? Ha vendido 3.000 dibujos. ¡Joder! ¡Qué barbaridad! Muchos de ellos los ha dibujado en la cama del hospital mientras está enfermo, qué pena. Claro. Oye, pues tiene que ser un artistazo el niño, ¿eh? Pues sí, la verdad es que las ventas totales han superado más de los $3.000. Y Aidan, que es como se llama así el chaval, ha vendido lo suficiente para que su familia no venda ni su casa y tenga algo de dinero para pagar el tratamiento, porque los padres se veían un poco con el dinero que... Pues esto sí que es fuera de lo común. ¿Quién hace esto ya hoy día? Pero es una noticia bonita, ¿no? De esas asquerosas de ratas y basura. Sí, es una noticia preciosa. Sí, una noticia bastante curiosa, bueno, y bonita. Sí, porque ¿quién hace esto ahora? Bueno, voy con la siguiente, que también es de otro chico. Un niño de un año consigue un contrato de fútbol profesional gracias a YouTube. ¿De un año? Como ya Justin Bieber últimamente. De un año. Pues es una buena inversión, porque hasta que crezca... Se trata de Berke, que es un chico holandés con tan solo un añito, que coloca el balón, apunta, dispara y logra meterlo en el vídeo dentro de un baúl, así hasta 3 veces. Pensaba que lo metía dentro del vídeo y digo, joder, si no entra por la ranura. Y me dices que ya ha fichado por un equipo de fútbol. Sí, el club de fútbol de su ciudad ha firmado un acuerdo simbólico con el padre del chico para que se convierta en un jugador profesional. Ah, simbólico. Simbólico. Aún no tiene posición en el campo y tampoco sabe exactamente qué... Por lógicamente, qué. Sé que es un crío. Yo sé, pasa si un año. Yo ¿qué pasa si...? Uy, perdón. ¿Qué sí, pasa si cuando crees que... ¡Deja de hablar, hombre! ¿Qué pasa si cuando crees que no le gusta el fútbol? Pues no sabemos. A la mierda el contrato. Bueno, como contrato simbólico, no es nada así serio, digamos. Claro, pues... imaginaos que entonces tuvieran que pagar bien de pasta al padre, porque no... Bueno. Pero quería decir que yo soy Power Ranger de Nora, hablando de simbólico. Bueno, Irene, ¿alguna otra noticia? Sí, de nacimiento. Sí, está un poco más desagradable. Un joven de 28 años, afectado por una depresión, se amputó un dedo de una mano, lo cocinó con verduras y después se lo comió para cenar. Esta es un Aníbal Lecter a lo moderno. ¿Se come a él mismo? Que se come él mismo, claro, es a lo moderno. De pequeño se chupaba el dedo, tenía ganas de comérselo ya y no ha podido aguantarla. Eso es lo de que me como las uñas, no, me como el dedo con verduras. Es la ansia viva. Sí, bueno, estas acciones no han estado impulsadas por el consumo de drogas o alcohol, como podemos a lo mejor pensar mucho, sino por una depresión con tendencia suicida e insomnio que no ha... sin ayuda médica, vamos. ¡Qué barbaridad! Y que durante 4 días hizo que estuviera obsesionado pensando en cortarse los dedos a raíz de que fuera asaltado en la calle por 2 desconocidos. No os lo perdáis. Un hecho que originó fantasías no solo de matarlos a los que le acosaron, sino de también comérselos a esas personas. Y este así hombre es como... tiene un problema. Sí. Así es como va el mundo. ¿Ves lo que decís? Que yo digo que el mundo está loco. Y es que mentira. Totalmente. Alba, ¿cómo está el mundo? El mundo loco. Totalmente. Loco. Isa, ¿tú te comerías los dedos, Isa? Jamás. Bueno, este hombre, con el paso del tiempo, como que le entraron ganas de comerse los demás dedos, pero al final ha pedido ayuda médica porque se ha dado cuenta que tiene un problema. Lógicamente. Se ha dado cuenta y bueno. Ya se sabe qué dedo se ha cortado. No se compre un frigopié esa criatura, hombre. Imagino que es gordo. Como se quede sin dedos, a ver qué hace. Le hubiera sido más fácil cortarse el del pie, le hubiera sido... Sí. Y bueno, la siguiente noticia también un poco desagradable. A un ciudadano chino le sacan 10 metros de plástico del estómago. ¿Cómo? ¿Cuántos? 10 metros de plástico. Para empapelar una habitación entera, vamos. ¿Eso? ¿Y qué es lo que se ha comido? ¿Una pajita gigante? Verás, te cuento. El paciente, que tiene 56 años, comenzó a alimentarse de plástico hace 3 años. Después de que sus padres fallecieran y él se viera sin trabajo y en la pobreza. Porque una depresión como el del dedo. O sea, en vez de comer comida normal, come plástico. ¿Cómo ha podido digerir sí, eso? Oye, pues es una buena forma de reciclar. Es parecida a una noticia que viste hace poco también, que comía papel higiénico la chica o algo sí, de eso, sí, ¿no? No, jabones. ¿Jabones? Unos jabones. Esa es la que se come el papel higiénico. ¡Qué barbaridad! Un dedo, otro trozo de plástico, yo me como el micro ahora si quiero. Y una buena digestión. Sí, la digestión la hace bien, desde luego. Desde que le pasó lo de los padres y desde que él perdió su trabajo y tal, cada vez que se veía con un problema similar, tragaba pequeños tubos de plástico de hasta 30 centímetros, que él pensaba que su organismo iba a digerir bien. Madre mía. Pues puede hablar con él del dedo y que compartan las verduras. Desde luego. Y este pues también se dio cuenta de que la cosa no iba muy bien, y decidió pedir ayuda médica y, bueno, los médicos asombrados porque nunca habían visto un caso similar allí. Bueno, mira, mientras se den cuenta... Claro. No, sí, la verdad es que sí. Menos mal que cagaba Brick de leche. Digo, defecaba. ¿Qué defecaba Brick de leche? No lo sé, no lo quiero saber, la verdad. Pajitas. ¿Alguna noticia más, Irene? No, esto ha sido todo. Pues aquí estamos, muy buenas las noticias. La semana que viene más y mejor. Por supuesto, como siempre. Inmaculada Pineda, frases por un tubo, IP. Aquí estoy de nuevo. ¿Y qué frases nos has traído hoy? ¿El otro día Homer Simpson y hoy? Hoy traigo la segunda parte de frases por un tubo de los Simpson. Muy bien, vamos allá. Hoy traigo la de Bart Simpson. ¿Alguno se acuerda de alguna? Buh, hay muchas. Multiplícate por cero. ¡Ey! Esa la tengo aquí puesta. Bueno, pues además del multiplícate por cero y divídete entre dos, traigo muchas más. Que Vale dijo un día a su maestra: maestra, si uno es bueno pero tiene una tremenda pelea y contrae gangrena en la pierna y tienen que amputarla, ¿la pierna espera en el cielo? Vaya. No sé lo que le contestaría, pero vamos. Este Bart tiene unas cosas que la señorita Carapapel está de él ya. Yo tengo a un niño así en clase y me suicido. No me corto los dedos, me suicido. No, sí, la verdad es que sí. Pues ten cuidado, no caigas en un contenedor de basura. Para comértelos. Con los vómitos del que se come el plástico. ¿Qué asco? Bueno, continuamos. ¿No? ¿Alguna otra más? Que acabamos de desayunar. Otra frase. Claro. A ver. Otra frase de Bart. Lo mío es llevar una vida de pecado y arrepentirme en el lecho de muerto. ¿Le de muerte? O sea, que cuando esté muerto él hace de todo ahora y cuando esté muerto ya se arrepiente de las cosas. Hombre. No está mal. Es una buena manera de ver la vida. Una larga lista de confesiones. Muy bien. Ahora se va a aburrir. Esto, la siguiente frase se la decía Bart a Lisa, que me parece que le destrozó un trabajo que ella estaba haciendo. Dice: no lo sé, no sé por qué lo hice, no sé por qué, pero me divertí y no sé por qué volvería a hacerlo. Él no se arrepiente de nada y él se divierte, él con todo así lo que hace. Y después, esta le va a gustar a Álvaro, porque en un capítulo dijo: ¿la capital de Montana no es Hannah? Oh. ¡Qué fuerte! ¿Hannah pues seguro, Montana? Seguramente. Se va a convertir en tu frase favorita de Bart, seguro. Desde luego. Pues no la puedes nunca poner, ¿eh?, en el toque. ¡Qué pesadilla, por Dios! ¡Hannah Montana! ¿Alguno más os acuerda de alguna otra frase de este Bill chiquillo? No, yo la verdad es que los Simpsons como no me hacen mucha gracia. No. La famosa frase por la que Bart se hizo famosa, la de yo no he sido. Mira. O wassel. Cierto. Pues está bastante bien, Inma. Pues a la semana que viene traemos más. Pues muy bien. Trae de Maggie alguna buena también. Sí, ¿habrá? Sí, seguro que el chupete no suena. Escupamos por esa boca. Bueno, Álvaro, escupiendo por esa boca, nos vamos y ¿qué nos traes? Hoy vamos a escupir, ¿pero de qué? Pues hoy vamos a hablar como del tema de la semana, la boda entre Guillermo y Kate Middleton. ¡Oh, sí! Igual que Isa. ¡Qué gran tema! Ajá. ¡Qué raro! ¡Venga! Pero la verdad es que yo no sé mucho del tema, pero... ¡Ey, espérate un momento! ¡Raimunda! ¡Pacheco! ¡Venid para acá! ¡No los llames, por Dios! ¡Venga! Luego quejáis de que siempre entran, y hoy que no entran, los invitas tú. Están aquí. ¡Pero guía! ¡A todos! ¡Hola, Bella! ¡Qué guapa estáis hoy! ¡Cómo se nota la primavera! ¡Hoy no tenemos una nueva cara! ¿Sí que si no habéis notado la nueva incorporación? ¡Ay, cómo no! ¡No estoy dos ciega todavía! ¡Uy, qué niña más mona! ¡Dame dos besos y a mí! Así fue una pareja, ¿eh? Bueno, ¿cómo te llamas, hija mía? Isa. ¡Ay, qué nombre! ¡A mi hija le he puesto eso, Isa! ¡También! Sí, pero tu Isa se llama de Felisa, tú serás, supongo que será Isabel, ¿no? En vez de Felisa. Bueno, ¿para qué nos has traído tu machote? Pues nada, para que si queréis hablar de la boda de Inglaterra. Claro, porque... Por cierto, venís los dos de morenos. ¿Dónde habéis estado? ¡Hombre, que hemos estado en el Caribe! Bueno. ¡Nos falta una oferta de esta! ¡Me llama por teléfono! ¡De estas que llama al 92 no sé qué! ¡Y nos ha tocado! Joder, ¿el Caribe de pensionistas o el verdadero Caribe? No, el bueno, el de los coquitos, el de las palmeritas. Nos ha tocado todo el hogar del pensionista, el país de los jubilados. Que sale un anuncio muy bello de este canal. ¡Vaya, qué gustito! Vaya dos fiesteros estáis hechos, la verdad. Bueno, yo venía aquí para hablar de la que es. Pero es que ahora que estamos hablando de la cubana, pues yo quiero hablar de la cubana. Déjate de cubana y vamos al tema. ¡Ya está, Pacheco! ¡Ya! Uy, lo siento, me he vuelto en casquilla. Eso es la edad. Oye, este hombre, estoy todo el día pegándole hostia. Sí, yo estoy en la flor de la vida. El otro día que en el Caribe estuve yo bailando y casi se me descuajaringa la cadera entera. Me tuvieron que poner un implante. Pacheco, vamos a hablar del vestido de la Kate. Ah, vale. Iba muy bella ella. Las mangas parecían que eran de un tapete de una mesa, pero bueno. Decían que era igual que el de Belén Esteban. Sí, sí, Belén Esteban sí, estaba muy orgullosa. Yo he visto la foto y la verdad es que son clavados. Es que era la parte de arriba era igual. La verdad tenía es que el mismo encaje, el mismo estilo. A ver, tenemos las declaraciones en directo de Belén Esteban. Pues mire, ¿sabes lo que yo pienso? Que Satya ha cogido y me ha robado el vestido y ha cogido y se lo ha llevado, ¿sabes? Me ha costado muy caro para que ahora venga la tía y lo obtenga igual que yo. ¿Y no le da envidia de que Guillermo haya estado más guapo que su marido Frank? Pues no, porque mi Frank es el mejor de todos, ¿me entiendes? Declaraciones en directo de esta señora de Belén Esteban. Bueno, carne de conejo, muy rica está. Ya sabes lo que digo, una cosa. Que yo al príncipe sabéis lo que le regalaba, ¿eh? ¡Un implante de pelo! Porque la verdad es que tiene una calvicie. ¡Qué calvo! Tan pobre. De cara es igual que la madre, porque... ¡Igual que el orejón de su padre! Menos mal que no ha sacado sus orejas. Eso sí, pero la calvicie... Las orejas me parece que las tiene el otro, el chiquinino. Le pierde. Padre calvo, hijo calvo. Por eso se puso la gorra. Bueno, ¿y qué pensáis del vestido de Leticia? ¿De cómo iba ella? Leticia era muy sencilla, a mí sí me gustó cómo iba. Lo malo era la Pamela esta, que no... Sí. Ha llevado trajes mejores, pero bueno, estaba bien. ¡Iba de pueblecito! Bueno, que viene de Andralejo, así que... ¿Cómo no va a ser paz de pueblo? Ay, madre mía, cuántas bodas reales hemos visto ya. Yo me acuerdo ya de la de Alfonso XIII. ¡Uy, iba aquella, hijo mío! En el coche subido. ¡Uy, madre mía! Y todavía faltan unas cuantas, porque me parece que este año también se casa el de Mónaco. ¡Qué bien! Yo la infanta iba a decir el choque de 10 cuando le pegaron el tiro. Bueno, pero ese no es lo mismo. Iba también en el coche, pero para otra cosa. En directo. Bueno, hijo mío, que me está entrando cagalera. Yo me voy a echar aquí. ¡Raimunda, que te deja los pañuelos! ¡Hasta luego, bella! Adiós. No hace falta dar esos detalles, pero bueno. Esta señora siempre era tan radical. Ay, madre mía. Me recuerdo a una compañera que tengo yo, que dice las cosas tal y como las piensa. Sí, bueno, ¿verdad? Yo creo que has escupido... Bueno, esto... Yo creo que has escupido bien por esa boca tanto Raimunda como Pacheco. Y vamos a ir despidiendo ya el programa, ¿no creéis? Era May, por si alguien no se ha enterado. ¿Perdón? Lo suelto de forma subliminal. Bueno, Isa, que encantada de que estés aquí con nosotros y más programas hasta que acabemos. Yo también me alegro mucho de estar aquí y, por supuesto, contad conmigo. Estupendo. Bueno, vosotros... Un placer. Álvaro, no adiós con el corazón. Bueno, adiós al resto de... Al resto de colaboradores. Por y cierto, nada. El próximo programa, especial grabación, ¿no? Especial grabación. Que lo graduamos. Esta tarde. Estamos ya, vamos, nerviositos. Bueno, recordad que estaremos siempre en el perfil de Facebook del que está puesto. Nos podéis encontrar en Poderato y, como no, todos los viernes a las 11 en Onda Campus. Y si queréis ver nuestra graduación, buscadlo en el Google Earth, que seguro que está. Exactamente. Y nada, os dejamos con Alba y su musiqueando. ¡Hasta adiós, luego! ¡Adiós! Adiós. Bueno, amigos, pues ya nos vamos de nuevo. Otro nuevo programa del que está puesto se termina. Y vamos ya con la sección musiqueando. Hoy os traigo un grupo que conocemos todo el mundo, El Canto del Loco, y espero que disfrutéis con estas dos canciones, Desaparece y Qué caro es el tiempo. Un beso. Lo que te pasa desaparece, solo espero no volver a verte. Y si te encuentro y me miras, que no quiero cuentos, desesperado. Has jugado y te has equivocado y me has jodido. Eres lo peor que he conocido. Ey, ya me he cansado, esto se acaba aquí. Que te aguante tu madre. Te has creído que te ibas a reír. Ese plan no salió bien. Vas a quedarte muy, muy sola. Me las pido ya de aquí. Préate, ponte a la cola. A ver qué dices, guapa. Desaparece, solo espero no volver a verte. Y si te encuentro y me miras, que no quiero cuentos, desesperado. Has jugado y te has equivocado y me has jodido. eres lo peor que he conocido yo. Oh, oh, oh, oh. Eres lo peor que he conocido. Oh, oh, oh, oh. Eres lo peor que he conocido. Desaparece, solo espero no volver a verte. Y si te encuentro, cuentos desesperado, has jugado y te has equivocado y me has jodido, eres lo peor que he conocido. Miro vuestras caras, veo que la vida pasa, recuerdos que en palabras acompañan, nos atrapan. Fue como nuestra casa, tantas tardes en esa plaza. Pasamos mil historias, siempre juntos y hasta ahora. Y qué caro es el tiempo que me pone contra la pared. Si digo que miento, me estaré escondiendo otra vez. Perdona, si digo que quiero seguir siendo lo de ayer. Un niño sin miedo que regala su cariño, no sabe por qué. Recuerdo de esas caras. Secretos.